Extra, extra. Extra, extra. Entregamos en mano todos los meses. Extra, extra. Aquí comienza. Aquí comienza Entregado en Mano. El programa desde la radio del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales. www.manifiesta.tk. Estamos listos, sí. Arranca vos, ¿eh? Bueno, pero que se escuche la música. ¡Música, maestro! ¿Ahora tengo que empezar? Para, bueno. Dale, la tercera la vencida. Sí, cuando va bajando la música empezamos entonces. Listo. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento nos estarán escuchando. Estamos en nuestro segundo programa Entregado en Mano, hecho por los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, del taller del Centro de Estudiantes. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Anita? ¿Cómo están? A todos los oyentes, a todos estudiantes, profesores y niños menores de edad que nos estarán escuchando esta noche. Como bien decía Anita, no sabemos cuándo, si es de día, si es de noche, si es de tarde. Hacemos por caso lo que hizo Truman en su show, que perdió referencia de las exterioridades, de lo que le pasaba fuera del mundo, perdió referencia y bueno, así saludó el maestro de Truman Show. Bueno, vamos a estar entonces presentando un poco lo que vamos a tener en este programa. ¿Qué tenemos para hoy, Anita? Bueno, cómete la coyuntura, Pedro. Ajá, primer plato. Sí, el primer plato. Vamos a estar hablando un poco sobre YPF, por ejemplo. Ajá. El primero de mayo, otra vez conmemoramos nuestro feriado. Vamos a estar hablando un poco sobre el boleto educativo. Vamos a saber un poco más acerca de ese tema. Vamos a tener un poco de, podríamos decir... ¿De qué? Gracia en el programa. ¿Gracia? ¿Humor? Pero si yo estoy yo. ¿Hace falta más? No, sí, me parece que sí. Bueno, si la gente no nos alcanza con vos, así que la gente pide más. Vamos a hacer un poco más de humor. Me voy a calzar el saco y me voy a retirar. Vamos a estar presentando una banda. Una banda de estudiantes de acá de la facultad. Es una nueva sección que estamos teniendo. Y bueno, vamos a ir viendo cómo sale esto entonces. Bueno, adelante entonces.